Un volcán subterráneo nace del nororiente en las montañas altas de Chignahuapan. Su agua azufrada recorre un camino de serpiente conducido entre grandes piedras como la guía del sol intensamente amarillo bañando a la tierra, a los insectos, a las piedras y a los árboles, también a cada hoja que los adorna, para llegar a bañarme a mí. Desde pequeña, mis papás me llevaron a nadar en las aguas que salían de ese volcán. Antes de sumergirme, respiraba fuerte y llenaba mi pulmón con aire para resistir las altas temperaturas del agua, que dicen tiene propiedades curativas que sanan el alma y también construyen la memoria. Las personas de la comunidad teníamos la tradición de ir a nadar todos los sábados últimos de cada mes a los placeres. Ahora nuestro ir es esporádico y tengo muchos buenos recuerdos y gratitud por el volcán.